mira cómo estás. Qué mal que te ha ido. 10 años pasaron, ya ves. Parece un castigo. Mira cómo estás. Tus ojos lo dicen. Que yo era mejor. Que te arrepentiste. Mira cómo estás. Tu risa perdiste. Y esas locas ganas de amar, ¿a quién se las diste? Tanto que sufrí, pensando celoso que estabas con él en un mundo hermoso. Mira cómo estás, yo te pensé feliz. Me enseñó la vida que no eras para mí. Mira, te fue mal, yo tuve que aprender a hacerle el amor a otra mujer. Mira cómo estás, qué mal que te ha ido. Mira cómo estás, qué mal te portaste. Sin darme ninguna razón, de mí te alejaste. Mira que escribí mensajes al cielo, pidiéndole a Dios, te traigo o me muero. Mira cómo estás, arruinada y sola. Pensar que tú eras mujer, la más linda de todas. Qué mal se te ve, con el alma perdida, queriendo ganarle el juego a la vida. Mira cómo estás, yo te pensé feliz. Me enseñó la vida que no eras para mí. Mira, te fue mal, yo tuve que aprender a hacerle el amor a otra mujer. Mira cómo estás, qué mal que te ha ido. Oh,